Bien, hermanos. Bien, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a seguir meditando, hermanos, en lo que es el fruto del Espíritu. Estamos en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Estamos viendo la parte del gozo. La Escritura dice así, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, amados. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, Padre Santo, para escuchar tu voz y conforme a la promesa, Señor, de tu palabra, tú, Señor, hoy día vas a enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que tu pueblo, Señor, nosotros, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Necesitamos, Señor, siempre, siempre, del alimento, de la fortaleza, del ánimo, de la corrección de tu palabra. ¿Qué seríamos nosotros, Señor, sin esta provisión tuya? Decaeríamos, Señor. No sabríamos qué hacer. Estaríamos divagando. Pero hoy tenemos tu palabra como una firme ancla, Señor, que nos hace descansar. Porque no es letra sobre un papel. Es una palabra viva, Señor, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hazlo, Señor. Hazlo, Padre Santo. No podemos engañar a un Dios que lo conoce todo. Y no podremos nunca burlarnos de ti, Señor. Ayúdanos, pues, a andar y vivir, Señor, en la santidad que tú demandas y que tú, conforme a lo que hemos visto, Señor, en la primera enseñanza, vas a hacer en nosotros. A tu nombre, Señor, siempre gloria, en Cristo Jesús. Amén. El Señor aquí no está hablando a gente que no conoce al Señor, sino a gente que dice conocer del Señor. Algunos en verdad lo experimentaban, era una realidad en su vida, el conocimiento eterno del Señor. Pero otros no. Algunos estaban andando en la carne y otros estaban andando en el Espíritu. Estas cosas, dice el Señor en el libro de Juan, que evidencian quiénes son los hijos de Dios. Que los hijos de Dios no podemos practicar estas cosas. Y aquí también el Señor lo dice. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, los que anden según la carne. Y cada uno de nosotros puede ver, puede examinarse, puede limpiamente delante de Dios ver si su vida, si nuestros caminos son en el espíritu o son en la carne. Tenemos esta gracia del Señor para que los que son del Señor puedan volver. Pero existe un gran inconveniente con los que no son. Ellos pueden caer en un grave peligro de creer ser del Señor. Pueden caer en una de las tragedias más grandes que le puede pasar a un ser humano. El pretender ser, creer ser del Señor. El tener una convicción en la carne de serlo, pero en verdad no serlo. Y esto le sucedió a los fariseos. Si uno le preguntaba a los fariseos si eran hijos de Dios, ellos decían, sí, un padre tenemos que es Dios. Somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, ustedes, si fuesen hijos de Abraham y si fuesen hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Andarían en los caminos del Señor. Me buscarían, oirían mi palabra. Mi palabra hallaría cabida en vosotros. Pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y el Señor responde esa misma pregunta, porque no podéis escuchar, no podéis soportar mis palabras. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo anhelo que todos seamos del Señor. Ese es mi anhelo, pero tú sabes si eres del Señor. En lo profundo de tu corazón, tú sabes si amas a Dios o no lo amas a Dios. Y lo que estamos haciendo todo este tiempo y lo que el Señor está haciendo a través de su palabra es exponernos para que cada uno vea si realmente ese amor verdadero por Dios está. Porque eso es lo que define todo, amados. El amor a Dios. Si uno ama a Dios, va a guardar sus mandamientos. Si uno ama a Dios, va a andar en la santidad, va a andar en el Espíritu. Y cuando cae en pecado, va a volver a Él. Va a volver a Él, porque no hay otro camino que el Señor haya escogido para sus hijos. No lo hay. Y aquel que sea torpe, dice el Señor en el profeta, aquel aún que se descarríe y sea torpe, el Señor lo volverá al camino. Porque poderoso es Él para hacer las obras, para hacer que permanezcamos. Y es tan imprescindible que afirmemos nuestros corazones y lo, como dice el apóstol, hagamos firme nuestra vocación y elección. Por eso el Señor nos ha dado de sus dones, de su provisión, para que a la fe le añadamos virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque haciendo estas cosas, dice, no estaréis ociosos ni sin fruto y no caeréis jamás. Porque estando siendo ocupados en las cosas del Señor, amén. Nosotros podemos hacer una sola cosa. O tú puedes hacer dos cosas a la vez. Una, o andamos en el Espíritu o andamos en la carne. No podemos andar en las dos cosas al mismo tiempo. Una sola cosa. Algunos dicen, no, pero yo puedo tocar y cantar. Sí, esa es otra cosa. Tú puedes hacer muchas cosas con las manos y todo. No, pero estamos hablando de la utilidad y del propósito del Señor en sus hijos. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Hay algunos que andan en las dos cosas. Y dice el Señor que le producen náuseas a él. Los vomitará de su boca. No existe. Esos son los peores. Son los que, diciéndose ser hijos de Dios, andan en la carne. Digo pues, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora, el deseo de la carne es algo que nosotros tenemos por Adán. Con eso nacemos. Y se va alimentando esa concupiscencia con todas las cosas que vamos viendo desde pequeño. Y algunos Nos hemos corrompido más por el contexto en que hemos vivido. Hemos visto cosas terribles, feas, sucias, pero aún así el Señor nos ha limpiado y nos ha salvado. Y tanto el que vivió de esa manera como el que fue salvado de otro entorno, entre comillas, un poco más limpio, a los dos el Señor les limpió los corazones. Y la mente y los deseos los limpió. Para que ya no andemos. Y estas dos cosas que están en nosotros, dice la palabra del Señor, se oponen. No se pueden reconciliar. El espíritu con la carne nunca pueden andar de la mano juntos. Nunca se pueden poner de acuerdo. Nunca. Entonces, cada uno de nosotros puede ver su propia vida, si está andando en el espíritu o está andando en la carne. Te pregunto, y preguntémonos, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Si puedes ver y dar la respuesta tú mismo a tu propia vida, entonces no te engañes. No deberías engañarte. Pero ya hiciste ahí algo grave, porque algunos, aún viendo la impiedad en que están, dicen no. Yo creo que sí. ¿Cómo creo que sí? Era impresionante la dureza de los fariseos, porque el Señor les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y agarraron después piedra y lo querían apedrear. Al Hijo de Dios. No podían soportar su palabra. El Señor estaba siendo bueno con ellos porque les estaba declarando su verdadera condición. Hermanos, si nosotros vamos al médico y estamos mal, y el médico dice, nos oculta, ¿no? Hay una ética que dice, bueno, trae a tu familiar, vamos a hablar, me dice, es terminal. ¿Saben lo que dice? Denle calidad de vida nomás. Así dice, ¿no? Ya es la cosa irreversible. Y después nos dicen a nosotros, ¿y cómo estás? ¿Qué dice el médico? No, que estás bien, que sí. Nos mienten, ¿no? ¿Qué preferías que te digan? Algunos dicen, por amor. No, vamos, por amor, no le vamos a decir. El amor dice la verdad. Dice la verdad. El que oculta la verdad no ama. No ama. El Señor les estaba diciendo a los fariseos su real condición. Los amaba. Para que se vuelvan de su mal camino. Para que busquen a Dios. Para que esperen en Él. Alguno de ellos, Nicodemo, Señor, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con Él. Sabemos que ha venido de Dios. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No puedes ver al reino de Dios. ¿Qué? ¿Otra vez en el vientre de mi madre? ¿Qué? ¿Reencarnación? Nicodemo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Era un catedrático en la ley de Dios. Conocía todas las profecías, te podía responder todas las preguntas, pero no sabía uno más uno. No conocía lo importante, el fundamento, cómo nacer de nuevo. Y el Señor lo había dicho. Derramaré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Y os daré un corazón nuevo para que anden en mis decretos. Los guiaré. No sabía Nicodemo esto. Y no nos dice nada la Escritura más de Nicodemo, ni que se arrepintió allí. Pero luego aparece Nicodemo en el capítulo 7 de Juan, defendiéndolo a Jesús a medias tintas, ¿no? ¿Juzga nuestra ley a alguien sin haberlo escuchado antes? Mira tú. ¿Tú también eres Galileo? Mira tú si de Galilea ha salido algo bueno. Fíjense el juicio de los fariseos. Los hombres conocedores de la palabra estaban juzgando a una persona por dónde había nacido o de dónde había salido. Eran discriminadores. Cuando la ley del Señor, él había usado a gente del vulgo, como Amós, un boyero, como otro labrador de la tierra, Eliseo. Pero ellos dicen, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Humanismo, ¿no? Y luego Nicodemo aparece en el entierro del Señor para sepultarlo allí, ¿no? Para colocarlo en la cueva. Y tenemos esos tres. Y algunos dicen, ¿será? ¿Habrá sido salvo? No podemos asegurar, porque la Escritura no declara nunca, ¿no?, que creyó, se arrepintió. Los vemos en esos tres pasajes. ¿Por qué está así? ¿Y por qué todos tenemos dudas, ¿no? Algunos dicen, no, sí, claro, si estuvo en el entierro es porque es del Señor y mira, creyó. Sí, estuvo en el entierro, pero no dice la Escritura que creyó. Y ahí ha quedado. El Señor ha dejado esa enseñanza acerca de personas que no manifestaron un gozo pleno. Por lo menos no lo escribió. Si Nicodemo fue salvo, estoy seguro que experimentó el gozo en su vida. Pero el Señor no lo dejó. Porque Él tenía reservado plenamente manifestar cómo es el gozo del Espíritu, cómo es el fruto del Espíritu. Y hemos estado viendo por varias semanas que la primera parte del fruto del Espíritu es el amor. Y la Escritura dice que si yo no amo a mi hermano, ¿qué dice? No soy de Dios. ¿Amén? ¿Eso dice? Entonces yo me debo preocupar si no amo a mi hermano o a algún hermano. ¿A quién no lo estoy amando? Dice, a este hermano no lo amo. ¿Por qué no lo amo? Me cae. Bueno, voy a arreglar el asunto con él. Me debe preocupar si en mi corazón hay algo contra un hermano. Yo tenía eso hace algún tiempo y yo digo, yo no puedo volver al pastorado si yo no arreglo esta situación con tal y tal hermano. ¿Cómo podría pastorearlo si no los amo? Y tuve que solucionar eso en mi corazón. El amor, hermano, es la plena manifestación si somos del Señor. Y si hay una suciedad allí, debe ser limpiada. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. El amor. Porque sin amor, dice la Escritura, nada soy y todo lo que hago, de nada me sirve. De nada. Así de mis bienes a los pobres y sea una persona que haga obras en el mundo, de nada me sirve delante de Dios. No va a ser recompensado y finalmente me voy a condenar. No son las obras que me salvan. Es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Y si ha sido derramado, indefectiblemente voy a amar. Pero luego dice el gozo. Y hemos visto la semana pasada que este gozo no es un sentimiento ocasional. No es algo que yo experimento pasionalmente porque me va bien. El gozo es una parte del fruto del Espíritu. Y dice la Escritura que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y los judíos no se gozaban cuando el Señor perdonaba a los publicanos y a los pecadores. ¿Qué hacían? Se enojaban. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Con los pecadores. Y él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ellos despreciaban y decían, esta gente que no sabe la ley, maldita es, decían los fariseos. No había ni una pizca de amor para sus semejantes en ellos. Nada. Amadores de sí mismos. Por eso no tenían gozo, por eso no se gozaban cuando el Señor perdonaba a los pecadores. Cuando comía con ellos, nada de gozo. ¿Hay gozo, amado? ¿Hay gozo en tu vida cuando el Señor te muestra tus pecados? ¿Cuando nos muestra nuestros pecados? Uno dice, hay tristeza, ¿sí? La tristeza, según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación. Y en medio de ese arrepentimiento y esa guía hay gozo. ¿Cuánto pecado tenía el petizo de Zaqueo? ¿No? Que el Señor le dice, oye, baja, voy a tu casa. ¿A mi casa? Lo había conocido desde antes de la fundación del mundo. Jericó era una ciudad que el Señor no pasaba mucho por ahí, pero el día que pasó, Zaqueo estaba arriba, camuflado en el sicómoro, ahí está, baja, baja, baja, voy a tu casa. Y se dio prisa el hombre ahí a correr a su casa. Y él solamente, el Señor dice que posa en su casa. Y de pronto Zaqueo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, se lo devuelvo por cuadruplicado. Y el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque este también es hijo de Abraham. Pero lo habían desechado. Habían desechado a ese hombre porque se había vendido a los publicanos, a los romanos, y era un cobrador de impuestos. Y el Señor salvó a este hombre que era el jefe de los publicanos, o sea, era el corrupto mayor. ¿No? Cobraba y se quedaba, por eso tenía tanto dinero. Y vindicó la justicia del Señor, me amó y hubo gozo. ¿Cómo un hijo de Dios salvado, transformado, no va a vivir en gozo? Es inaudito, es imposible que no haya gozo en nuestras vidas. Hemos recibido el don más preciado. No nos hemos sacado la tinca. Yo sé que si algunos se sacarían acá un premio de estos tontos que da el mundo, estarían, ¿qué me compro? Y estarían siempre sonriendo, ¿no? Y por ahí, alegres por un poquito de dinero. ¿Eso nos produce gozo? ¿Eso es lo que nos causa alegría? ¿El obtener una meta? ¿Eso? ¿Ahí está nuestra razón de ser? Hermanos, el gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente es el gozo más grande que experimenta el Señor. ¿Por qué? Porque es el fruto de la aflicción de su Hijo. La obra más grande hecha por Dios. ¿Cómo Dios no va a experimentar este gozo en sí mismo y alrededor del trono? Nosotros hemos pasado meses confesando pecados y algunos todavía lo están haciendo. Gloria a Dios, porque te has tardado, hermano, hermana, te has tardado en confesar tus pecados. Pero no importa, Dios tiene misericordia todavía. Dios es amplio en misericordia. Qué bueno que los confieses ahora y te apartes. Algunos saben de lo que estoy hablando. No ha sido pronto cuando Dios estaba hablando y cuando estaba llamando al arrepentimiento. No ha sido pronto en escuchar. Pero aún así Dios tiene misericordia. Porque ya estamos en el gozo. Porque ya estamos hablando del gozo del perdón. Y tú estás rezagado. ¿Por qué no despertaste cuando Dios te estaba llamando? Estaba llamando a todos, nos estaba diciendo, vení, vamos, arreglen las cuentas con el Señor. El Señor viene en cualquier momento, amados. Te tardaste, pero ahí está todavía el Señor. Lo sacaste fuera de tu vida porque el pecado, de una manera figurada, es que dejamos a Dios afuera, ¿no? Lo dejamos de oír. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, hoy has oído su voz y estás procediendo al arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero dice, gozo. Y el gozo, amados, no es una emoción circunstancial. El gozo es una experiencia espiritual permanente en la vida del creyente. Es un misterio. Es un misterio porque aquella persona que fue hallada en su pecado debería de sentirse más agobiado. Pero el perdón, la gracia que Dios remite a esa persona produce ese gozo. Porque hoy cuando uno de estos corruptos es hallado en sus faltas, en sus pecados, y teníamos un primer ministro que había también, ¿no?, que se mostraba pulcro ante las personas, y hoy también fue hallado que recibió esto. Y cuando se halla no hay gozo, ¿no? Se ponen las marrocas y se tapan con su chompa y ahí van así todos avergonzados. Pero en el pecador perdonado hay gozo. La razón no se halla en el pecador mismo, se halla en que el Dios de la gloria, el Dios de la gloria, se está gozando porque uno más, la sangre de su Hijo, está salvando a uno más. Está perdonando a uno más. Y el Señor dice, uno más, uno más. Y gloria a Él. Por eso hay gozo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué habiendo recibido tanta bendición, no vivimos plenamente en ese gozo? Una de las razones. Primera de Juan, perdón, Segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Tercera de Juan. Versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúe en su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El no estar andando en la verdad, obedeciendo los mandamientos del Señor, van a hacer que el gozo decaiga. No solamente, amados, es no estoy pecando, ya me he limpiado mis ojos, mi corazón, ya está. No estoy tocando el inmundo, wow, sí, pero no tengo gozo todavía. ¿Qué? Es que el Señor nunca nos llama a la inactividad. Nunca nos llama a estar ociosos. La ociosidad es un pecado. Es un pecado. Por eso dice Pedro, si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La ociosidad es un pecado. En el mundo dicen que es madre de todos los vicios. Sí. El Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque dice la Escritura, el ocioso siempre desea, pero nunca alcanza. Porque nunca hace nada. Los padres de la filosofía eran todos ociosos. Se dedicaban solo a pensar. Solo eso era. Y así vino su necesidad como caminante. Pero el amor de Dios obra. Y acá vemos a Gayo, de Corinto, ¿no? Ese hombre. Y Juan le dice, amado, a quien amo en la verdad. Y Pablo y Juan se regocijaba, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dice, mucho me regocijé. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hermano, el andar en la verdad produce gozo. Y el no hacerlo, apaga el gozo. Y andar en la verdad es obedecer los mandatos del Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Fíjense, el que sabe hacer lo bueno. Uno puede adquirir mucho conocimiento acerca de lo bueno. Eso no significa nada, es más bien acumular más conocimiento. Si no lo haces, es pecado. Y aquí este hermano dice que había Los hermanos daban testimonio. Él no se jactaba de eso. Los hermanos daban testimonio de su amor, de cómo encaminaba a los hermanos. ¿Por qué? Porque por su casa o por la iglesia donde él estaba pasaban los hermanos y él los encaminaba. Dice ahí que les proveía para sus viajes. Y has hecho bien, dice, porque ellos salieron por amor al nombre de Cristo, sin recibir nada de los gentiles. Y ellos están haciendo la obra del Señor. Y aquí está Gallo. Hemos estado viendo el día jueves a Onesíforo, ahí en Segunda de Timoteo. Un hombre que cuidó del apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, y no solo a él, sino a otros hermanos. ¿Y qué había en el corazón de Onesíforo? Amor y gozo. Unos quieren experimentar el gozo leyendo la Escritura y descubriendo algo. Amén, hay gozo ahí. Pero no lo hagas, se apagó. Algunos somos motivados por el Señor mediante la enseñanza o la lectura de la palabra a hacer la obra de Dios. Y uno está motivado, ¿no? Dice, vamos a predicar, vamos a anunciar, vamos a hablar. Amén. Luego, no lo haces, se fue el gozo. Porque no es saberlo. O tú tienes alegría cuando tu hijo sabe una orden y no la cumple. ¿Se acuerdan del Señor? Hijo, ve a trabajar a mi viña. Sí, papá. Sí, voy. ¿Y fue? No. El otro dijo, hijo, ve. No voy. ¿Y al final? ¿Quién hizo la voluntad? El que obedeció. Ese le produjo gozo al Señor. Hermanos, algunos... Algunos equivocadamente quieren llenarse de conocimiento. ¿De qué va a servir eso delante de la presencia del Señor si no hay obediencia a su palabra? Conocimiento, el mundo te premia por eso, te da galardones, títulos y puedes llenar un cuarto pegando todos los títulos en tus paredes. Pero delante de Dios no sirve. No es el que dice, sino el que hace. Porque los fariseos decían y no hacían. Entonces el gozo proviene de allí, de mi obediencia a Dios. Entonces no es circunstancial, porque puedo estar obedeciendo a Dios aún en medio de la aflicción y el gozo va a estar. Por eso los discípulos, en un momento, cuando fueron confrontados, la mujer confrontó a Pedro, le dice, oye, tú eres uno de ellos. ¿Yo? No conozco a ese hombre. Ahí estaba Jesús más allácito. Oye, verdaderamente sí, porque tu hablar te delata. ¡No conozco a ese hombre! Ah, o sea, viene otro y dice, oye, sí, tú eres de ellos. Y hasta maldijo. Y se fue. Y lloró amargamente. Había negado a su Señor con sus hechos. Como lo negamos nosotros cuando caemos en pecado. Pasaron unos días, el Señor resucita, restaura a Pedro. Y le dice, quedaos en Jerusalén, quedaos aquí, hasta que el Señor envíe la promesa. Viene el Espíritu Santo y Pedro se levanta a predicar. ¿Exaltamos a Pedro? Algunos dicen, Pedro, ahora no, es el Señor que está haciendo la obra en él. Y ahora Pedro estaba humillado, estaba sencillo, estaba humilde, estaba esperando y vino y... Varones, Galileo, varones, israelitas, vosotros habéis dado muerte al autor de la vida. ¿Algún temor? No, de ahí lo llevaron, lo azotaron. Y dice la Escritura que salieron gozosos. Les habían pegado, ya no les había hablado solamente, ahora sí le dieron golpe. Pa, pa, pa. Y estaban gozosos. De haber sido tenidos dignos por afrenta del nombre del Señor. Estaban gozosos. Esto es una locura. ¿Cómo se van a gozar? ¿Que eran masoquistas? ¿Que eran? No, no, no. Las circunstancias no son las que definen nuestro gozo. El gozo se experimenta en cualquier momento cuando uno está haciendo la voluntad del Señor. Y si uno lo hace siempre, siempre va a haber gozo. Por eso el Señor dice algo paradójico para este mundo, en Santiago. En Santiago capítulo 1 dice el Señor, hermanos míos, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo gozo, o sea, el gozo más impresionante, el gozo que puedas experimentar y manifestar, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿el gozo es una carcajada? ¿El gozo es tener la cara risueña? El gozo es un fruto, es parte del fruto del Espíritu. Dice, el Señor está haciendo su obra en mi vida. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces estoy en una prueba. Hermano, ¿tú eres probado? Yo soy probado a cada rato. Cualquier circunstancia en mi vida, si no la entiendo, apaga el gozo. Yo tengo algunos mandamientos en mi casa, míos, ¿no? No del Señor, son míos. Pues mi casa, ¿no? Salimos a tal hora, por favor hagan esto, ¿sí? Sí, sí. Y a veces siempre las circunstancias juegan en contra, ¿no? Si yo muchas veces he caído en enervarme, ¿no? Molestar, y vengo todo el camino pidiendo perdón, ¿no? Al Señor, ¿no? Pero otra vez, y escucho al Señor, otra vez lo mismo. Ayer no encontraba una llave, ¿no? Tenía que salir para visitar el día viernes. Y ya tenía que ir porque había dicho que voy a recoger un hermano. Y no, dije la llave para allá, ¿no? Y después, yo dejé la llave, Mari, acá, la otra, el duplicado, ¿no? Y Mari me dice, por algo es, Martín, tranquilízate, por algo es. Y digo, sí, por algo, pero ¿por qué sea? Estaba ahí, ¿no? Después digo, es por algo. Es por algo. Todas las circunstancias, todas, sin excepción, todas. Pequeñísimas. Porque si las pequeñísimas no aprobamos, ¿cómo vamos a aprobar los mayores? Si en lo poco no fuimos fiel, ¿cómo el Señor nos va a poner pruebas mayores? Si no aguantamos que una mujer nos, como a Pedro, ¿cómo vamos a aguantar unos látigos? Si un insulto apaga nuestro gozo, ¿cómo será una cárcel? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos falta para la mesa, para comer. Una madre se sentaba con sus hijos y comía, ¿no? Y ella, no había para ella, y le dio su comida a sus hijos. Y ella dijo, mi mamá, para ti, coman, hijos. No, y para ti, coman. Dios proveerá. Hay otro que miente, dice, ya comí. No es correcto. Pero el amor le hace hacer algo por sus hijos. Y lo hace como con tristeza, con gozo. Con gozo. Y prefiere dar su vida antes que ver a su hijo morir de hambre. El amor y el gozo lo lleva a eso. Y lo hace con gozo. Es una prueba. Pero esto es solamente entendible para los hijos del Señor, que saben que el Señor los está colocando en una aflicción. Porque Dios está proveyendo para que sean conformados a Cristo. Una enfermedad en nuestra vida, ¿apaga el gozo? ¿Debería hacerlo? Pero hay muchos que sí, se nos apaga el gozo. Y hay falta de sabiduría porque no sabemos o no entendemos que Dios está haciendo eso. Dice, versículo 4, mas tengan la paciencia, porque la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? paciencia. ¿Por qué va a producir paciencia? Porque es lo que menos tenemos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todo pecado, hermanos, tiene un ingrediente, que es la impaciencia. ¿Se acuerdan de Saúl? Samuel le dijo, espera, cuando yo llegue, espera. Espérame para la hora del sacrificio. ¿Qué hizo Saúl? Se adelantó. Oh, yo. Es que vi que se me desertaban. Locamente has hecho. Locamente has hecho. No esperar en el Señor. La paciencia. El esperar el tiempo del Señor. Algunos jóvenes se adelantan. No esperan que Dios le provea una esposa y manchan su cuerpo. No espera. Impaciente, como si Dios fuese tardo. No, Dios está probando cuán fiel eres en amarle a Él. Paciencia. Nos tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sabiduría para qué? Para entender por qué estoy pasando esta prueba. Job nos enseña mucho, ¿no? Job entendió la prueba del Señor. No. Al inicio no la entendió. No entendía nada. Solamente entendía algo muy importante en un hijo de Dios, que venía del Señor. Eso era tremendo ya. Eso le ayudó a soportar todo. Porque viene la prueba y dice, no, tiene que ser el Señor. Bienes, criados, ahora salud. Postró y adoró al Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. De ahí vienen sus amigos. Vienen aquellos que prueban el corazón de Job. Job hubiese pasado esa prueba de una manera sin descubrir su corazón si sus amigos no hubiesen venido a su vida, pero vinieron. Algunos se lamentan de que haya venido. No, era correcto de que venga. Esos fueron enviados por el Señor para sacar lo último que quedaba en Job. Vamos ahí. Y Job sale y defiende su integridad. Y se molesta y dice, voy a dar curso a mi queja delante del Señor. Si él me dice dónde está, yo iría y yo expondría delante de él. Yo sé que él me oiría. Entonces, alguna de la prueba comenzó a qué? A perder la sabiduría. Comenzó a tambalearse y en algunos momentos, cuando se dirigía a Dios, hablaba bien y declaraba su fe, su confianza en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive y aún después de deshecha está mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Yo lo veré. Mi Redentor vive. Y luego venía otro y decía, y otra vez juego al valle, a la prueba y el dolor, y otra vez. Entonces Dios dice, se acaba la prueba. Eliú va y prepara el corazón de Job. Y Eliú era como un elocuente mediador. Todos necesitamos un hermano así. Que te diga que Dios tuvo misericordia de ti. Que te atienda. Que te ayude para que no continúes en el mal, para que la prueba no se haga más grande o el dolor por el pecado se ahonde. Tienes un hermano así, una hermana así, que te ayude. Y Job se cayó la boca porque Eliú habló palabras de sabiduría. Y luego finalmente apareció el Señor. Al final de la prueba siempre aparece el Redentor y dice, Job, ponte de pie, varón. Ahora yo te pregunto, tú me respondes. ¿Dónde estaba Job? Cuando yo hice todo esto, cuando creé todo esto. Job mío es el mundo y su plenitud. Yo gobierno. Todas las almas son mías. Todos los animales son míos. No hay un lugar en todo el universo donde no esté mi sabiduría y mi presencia. yo hago descender las escarchas de la nieve y todo esto lo he hecho yo. Tú crías a los animales en el monte, tú le das a los leoncillos su comida, tú lo haces. Claro, ya habías nacido, ¿no? Eres muy fuerte. Y Job escuchaba las palabras del Señor y estaba quebrantado cada vez más por haber hablado una palabra confrontando a su Señor. Y dice, ¿quién es este que hablaba palabras sin sabiduría? Sin entendimiento. Yo, señores. Yo. Ahora me arrepiento. Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, mas ya no lo vuelvo a hablar. Me arrepiento en polvo y ceniza. Se cayó. El hombre, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así lo probó el Señor. ¿Y qué obtuvo de eso, Job? Mayor sabiduría. Ahora nosotros sabemos que si viene una prueba, nosotros sabemos mucho más que Job. Si viene una prueba, debemos responder con paciencia. Espera, el Señor lo está haciendo. Vamos a pedir sabiduría a Dios. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué un amigo se rebela? ¿Un hermano me falta en la iglesia? ¿O en el trabajo me insultan? ¿O se me perdió tanto dinero? ¿O un hijo se enfermó? ¿O perdimos toda la ganancia del mes? ¿O que cualquier prueba, diversa prueba? ¿Qué dice? ¿Tened? Hermano, escriban, mujeres, escríbanlo ahí en su cocina donde cocinan, así, tener por sumo gozo cuando es grande, pónganlo. ¿Sí? Sumo gozo. ¿Quién es la prueba más grande? Algunos dicen mi esposo. Sí, es una prueba tremenda. Bueno, deberías tener gozo. Dios te da un esposo para que tenga sabiduría. ¿Lo quieres? Algunos, esta palabra tan clara y sencilla no se entiende. No, es difícil de entender. Es un mandamiento. Porque no dice el Señor, si quieres ten gozo. Dice, tened. Es un mandamiento del Señor. Y no lo dice acá solamente. Hemos leído la semana pasada varios versículos de Filipenses donde dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Siempre. Y en Tesalonicenses, estad siempre gozosos. A mí, como le he dicho a algunos, se engañan, ¿no? Dicen, hermano, usted está cargado, tal, sí. Pero tengo gozo. Gloria a Dios. ¿Hasta con gozo? Sí. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ayer compartí con unos hermanos que iba a hablar con una pareja de la iglesia. Digo, oren por mí. Amén, hermano. Pero esa obra tenía que ser hecha con gozo. Sin gozo, hermano, es imposible agradar a Dios. Dios no se deleita en una obra indolente. ¿Has visto esas madres que cocinan? Ah, tiran el ajo, el arroz, tal, chic, ya. Oye, mire el arroz, oye, la papa, oye, salió ya, ¿cómo está? Come, oye. Entonces, todo eso, su casa está así, todos sus hijos son un desastre. Viene su esposo, ¿hay comida? A ver si sobra algo ahí, come. Si no, anda a comprarte algo. ¿Qué vida es esa, no? Y por algunas razones está así, pero es plena práctica de pecado. No hay gozo, ni una mínima alegría. Pero ¿cómo el creyente, el Hijo de Dios, salvado eternamente por sus pecados, de sus pecados, puede estar en esa condición? Sí. Hermanos, deberíamos estar gozosos. Y viene una prueba, amén. Le enfrentamos con lágrimas, lloramos, nos desesperamos en un momento. Sí, pero no nos derriban, no nos destruyen. Se permanece esta bendición del Señor. El Señor nos sostiene. Y el Señor le dice algo a la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis capítulo 2, Versículo 9. Fíjense lo que le dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo era rico? ¿Cómo era pobre y era rico a la vez? ¿Pobre de qué manera? No tenían recursos. Pero el Señor lo veía rico. Diferente a la iglesia de la Odisea, ¿no? La Odisea me ha enriquecido. Y el Señor dice, tú eres pobre, desventurado, ciego y desnudo. Wow. Esta era pobre ante los ojos de los hombres, pero rica para Dios. Luego dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco a esas personas también. Porque esta iglesia moraba allí, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. No temas en nada lo que vas a padecer. Se vienen momentos difíciles para la iglesia del Señor. Y el Señor nos demanda gozo en medio de esas circunstancias. Hoy nuestro gozo no es probado en todo. En algunas cosas, pero no en todo. Una de las cosas malas que ha producido el estudiar la historia de algunos cristianos en el tiempo han sido que hemos tenido lástima de ellos. La curia romana, empezando por el Papa, han pedido perdón por las atrocidades que hicieron con los cristianos. Y no solo fueron de los primeros siglos, fueron de muchos años después. Aún siendo, diciéndose ellos ser la iglesia del Señor, persiguieron a muchos verdaderos creyentes. Porque ellos no lo eran y no lo son. Pero esa aceptación de parte de ellos y esta expresión, ¿no?, al mundo de su arrepentimiento nos hace ver que esas personas, que nos hace tener pena por esos que murieron por causa de Cristo. Cuando el Señor nos dice que son bienaventurados los que sufren, los que padecen por causa de la justicia. Felices. Dichosamente felices. Pero a nosotros nos hacen ver como víctimas. Pobre, pobre. ¿Por qué hicieron? Y nos enervan nuestros sentimientos hacia los que causaron esto, ¿no? Y vamos a dirigidos a ellos y dices, esta gente va a pagar lo que hicieron. No, si uno quiere eso. Porque él va a hacer justicia. Yo no tengo que molestarme contra esos enemigos de Cristo. Más bien, al escuchar que un hijo padeció por causa de Cristo, debemos decir, gloria a Dios. Ahí hay uno más. Y debemos orar por ellos, amén. Pero hay uno más. ¿Saben? Falta que la iglesia crezca en sufrimiento. Si escuchamos de alguien que está padeciendo por causa de Cristo, debemos llenarnos de gozo. Debemos alegrarnos de que Dios está usando a uno más. No debemos lamentarnos. Esto es un sentimiento que no corresponde a la Escritura. En Colosenses, texto que leímos la semana pasada, Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo en lo que padezco. ¿Cómo será en nuestro padecimiento? Porque nosotros todavía no padecemos, ¿ah? Quizás no padecemos. ¿Cuál es nuestro padecimiento hoy? El levantarnos temprano para venir acá. Gran padecimiento, ¿no? ¿Qué otro padecimiento tenemos? Uy, el almuerzo. ¿A qué hora termina? Porque ya son las 2 y yo almuerzo a la 1. Gran padecimiento. ¿Qué otro padecimiento tenemos? Bueno, en la casa, los que están casados con un inconverso, una inconversa, mi esposa. Bueno, ahí un poquito de padecimiento. Ahí ya está. Y saber que salgo con el ceño fruncido del esposo, otra vez, otro domingo más. Claro, tú amas a tus hermanos más y todo lo... Y ahí, padecimiento, amén. ¿Cómo lo sobrellevas eso? Gloria a Dios que lo tienes. Yo no lo tengo. Pero Dios ha escogido esto para ti, para que seas perfeccionado. Te lo ha dado a ti. Y tú debes ayudar con tu padecimiento a la iglesia. Y otros que tenemos nuestra esposa creyente, no, menos mal que yo no tengo, porque si no, ¿qué sería? Sí, porque si estuvieras, quizás seguirías a tu esposo o tu esposa. Menos mal que Dios no. Menos mal que Dios no te lo da a ti. Él sabe a quién dar pruebas, ¿no? No tiene la Biblia en todo lado. Tú puedes, podemos estudiar este texto, pero otra cosa es entenderlo, hermano. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. A ver, examinémonos si estamos padeciendo por algún hermano en la iglesia. Descuenta a tu familia, descuenta a tus hijos, ¿sí? Descuéntalo, porque por ellos tienes que padecer. Eso está descontado. Pero algún hermano. Y gozarte en ese padecimiento. ¿Cuentas uno en tu lista? ¿Que estás padeciendo por algún hermano? Por vosotros. Por eso es que no hay gozo. Porque no hay disposición para padecer. Porque el Señor increíblemente y paradójicamente da el gozo a los que sufren. Tremendo, ¿no? Él no da el gozo a los que tienen abundancia y tienen todo. No le da, él da el gozo a los que padecen por él. A los que se disponen a amar a su pueblo, a ellos le da el gozo. Por eso es una gracia. Por eso no es un sentimiento ocasional. Les da a los que se disponen a amar, a ellos les da el gozo. No a los que son sujetos a las circunstancias, momentos, no tengo. Es una gracia. A los que se disponen a obedecerle. No esperemos. Ya el Señor ahorita, hermano, está produciendo algo en nosotros para que le obedezcamos. Tenemos que salir a evangelizar. Solo o en grupo, como sea, pero tenemos que anunciar de Cristo. Ahora estamos limpios. Ahora el Señor está limpiando. Nos ha limpiado para eso. Y ahora va a haber una disposición para hacerlo con toda limpieza como el Señor quiere que lo hagamos. Porque ¿cómo una iglesia con todas estas cosas que había entre nosotros iba a ser bendecida por el Señor? Iba a ser escuchada, iba a ser el Señor amable. ¿Cómo? No puede ser. Es como tener nosotros el padre y nuestros hijos en una mesa, saber que uno se está peleando con el otro. Yo me acuerdo. Yo era el cuarto, éramos cuatro todavía, no había nacido el quinto, mi hermano Grover. Y me acuerdo que nosotros, pues, Zacarías somos una raza media peleona, ¿no? Si no molestamos, no vivimos, ¿no? No molestar, pegar, meter, ahí, por abajo, patar. Pero mi mamá era bien rápida, sabía, ¿no? Que estás haciendo esto, ¿no? ¿No? Ah, estás haciendo esto. Y mamá siempre decía una frase, creo que es de los abuelos, ¿no? Desde que Dios amanece. Todos están peleando, desde que Dios amanece. Y en realidad, una familia donde hay pleitos entre hermanos no se puede ni almorzar bien. Es una labor de los padres que haya paz en la casa, para que Dios bendiga la comida y el lugar allí. Que Él provea esa paz, ese gozo. Y es una responsabilidad nuestra delante del Señor. Porque Él se goza en eso. ¿Cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía? Porque ahí envía Dios salvación y vida. ¿Cómo Dios nos iba a bendecir? Uno estaba tocando una nota diferente contra su hermano, señalando, poniendo infamia, con cosas en su corazón. Señor, bendícenos, Señor, ayúdanos. Más hipócritas no podíamos ser. ¿No es cierto? Entonces Dios ha sido bueno, buenísimo, nos ha limpiado de estas cosas para que andemos en sus caminos. Hoy hay limpieza. No te tardes, no te tardes en confesar, en arrepentirte, en venir al Señor. Porque la iglesia va a poder experimentar el gozo y tú vas a estar rezagado. No te quedes atrás. Obedezcamos al Señor. Amén. Y aquellos que están sin Cristo, por favor, ¿cómo vas a despreciar un don tan grande? El gran amor de Cristo en la cruz. ¿Por qué lo vas a despreciar? ¿Qué mal te ha hecho Dios? Hoy el hermano Rogelio leía en la oración, ¿no?, de Miqueas. Y una de las partes que a mí me quebranta el corazón cuando lo leo, cuando el Señor le dice a su pueblo: ¿qué te he hecho yo, pueblo mío? ¿Qué te he hecho para que me dejes? ¿Qué mal te hice? Nada más tiene que hablar el Señor. ¿Qué mal te ha hecho Cristo para que no lo recibas, para que no le pidas perdón? ¿Qué mal te ha hecho? ¿Qué mal te podría hacer si vienes a Él? Ven a Él. Ven a Él. No desprecies las riquezas y la sabiduría eterna de Dios en Cristo Jesús. Ven a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Porque en verdad, Señor, nosotros muchas veces tenemos nuestras ideas, Padre. Necesitamos ser limpiados por tu palabra. Queremos gozarnos a veces en el activismo, en las cosas que hacemos, porque de una manera sí es bueno el hacer cosas, pero hacerlas sin amor, ¿cómo vamos a tener gozo? Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amar la santidad en tu pueblo, en nosotros mismos. Ayúdanos a estar limpios de todo corazón, Señor. Ayúdanos a venir a Cristo siempre. Hemos venido una vez, pero hemos venido ya para siempre estar con Él. Hablando, colocando nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestras luchas sobre Él. Tu palabra dice, Señor, que tú serás atento a las oraciones de tu pueblo si clamamos. Ayúdanos, Padre. Ya hemos pecado, ya nos hemos arrepentido, Señor. Ahora que vengamos a la obediencia, Padre. Que vengamos. Que lo hagamos con esfuerzo, que dejemos la inoperancia, la ociosidad, Señor, y vengamos a esforzarnos en tu gracia. A ti siempre la gloria, Señor, a ti siempre la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a alabar al Señor mientras ofrendamos.